Daniela me dijo para todo vos tienes una canción. Es ya sabido que los músicos para hacer una canción solo necesitamos un tema. La gente común camina desapercibida para todo el mundo más. Cuando hablan y se entremezclan sonidos ambientales y pasa un escritor, un músico, un actor, este ser creativo hace el mundo imaginario percibiendo empatía al cual le permite hacer de una consecuencia de una cosa pequeña un mundo. Eso que no se puede expresar se llama esquizofrenia. El que lo expresa va camino a la fama. Mientras ponía la escoba atravesando la puerta, mi madre enfurecida estaba a gritos del otro lado. Era algo frecuente, casi de rutina diría. El tema estaba en que mis padres se peleaban y mi padre decía aludiéndola a ella que llevaba un largo camisón rojo, cuidado el diablo rojo. Mientras me ponía a reír, saltando arriba de sus camas, no ves que se ríe porque está nervioso. Yo te voy a dar reírte de tu madre, recriminaba, el otro me toma el pelo contigo. Eran muy asiduos a tirarse cosas por la cabeza. No sé por qué de niño le tenía miedo a las brujas. No puedo soportar que alguien diga la palabra diablo y lo que es peor, le tengo miedo a tener gracia. Llamé para una entrevista laboral para vender terapias alternativas. Una chica con voz muy enérgica me dijo: yo no estoy para perder el tiempo, ¿entendés? Unos años antes me iba a despedir de una amiga ya que había pasado por ahí en una casa alquilada unos días de noviembre. Fui con Leonora hasta un camino que conducía a la playa y ahí comento: mira, viene jiji con un tipo. La respuesta fue: ella no pierde el tiempo. Siempre el horror tiene cara de espejo, ya que en este nos vemos al revés. Cuando pasan esos autos gasoleros, en especial uno que le conozco los horarios, me da la sensación de debilidad. No es casual que la policía me haya perseguido gasolera. Mi viejo tiene un gasolero, se lo recomendé yo. Una vez vi un reportaje a un pescador artesanal, la periodista, entrando al mar le preguntó qué siente al vivir en toda esta paz. A lo cual el pescador, remando su pequeño bote, dijo: no me doy cuenta. Hoy vino a saludarme mi cuñada, de lejos de Artigas, y la abracé, le di un beso y sentí amor. Al ver a Ana, mi compañera, reflexioné del por qué con ella ya no sentía tal sensación. Será como le pasa al pescador. No te das cuenta. Dante Turcati, profesor de historia, me dejó historias. Muy querido por mis padres, ya que estaba a favor de mi beca del 17%. Entre tantos disparates que decía yéndose por las ramas, dijo: está comprobado científicamente, hay máquinas que pueden reproducir en un espacio vacío y ver, por ejemplo, a Jesús rezando en la Capilla Sextina. Punto. Fue buen profesor de historia. También decía que era historiador. Ya todos sabemos que quienes escribieron la historia de la humanidad fueron soldados, señaló. En una época de mi vida iba a comprar a una verdulería vino. Por esos tiempos la crisis había afectado y en vez de comprar en el supermercado de enfrente iba a lo de José. Cada vez él fue tomando más confianza conmigo mientras yo tomaba el vino chau peleador. Decía cuando me despedía: ese año fue el más agresivo de mi vida. Entonces comprendí que los microbios están buscando el lado dependiente. Para colmos, ese verano los pequeños karateka gritaban en el gimnasio de abajo. Hubiera sido diferente si cada vez que me saludara fuese un poco más amable al despedirme. Estoy tranquilo, ya no somatizo. Compro. Enfrente. Un amigo de época decía: yo siempre digo que del amor al odio hay un paso. También mi tío el Tane decía que iba a vivir 150 años. Reflexionando pensé que si el amor es verdadero, aparte de vivir 150 años, del odio al amor hay un calor, una caricia, un beso. Sobre molestias nadie sabe su labor. Puede ser que asuste un poco todo lo que tiene ruedas y patas. De los días, tardes y crepúsculos hemos de quejarnos más cuando despertamos a la mañana y aprontamos el mate. No hay turbulencia que alimente algún miedo al caer la noche. Hoy tuve un pequeño altercado con Walter el kiosquero. Ya la cosa venía bien de tiempo atrás hasta que un día me dijo: vos estás loco, con voz firme en la vereda. Retuve la bronca y al poco tiempo me enteré que la mujer es psiquiátrica igual que yo. Entre cosa y cosa yo había pegado un cartelito y enfurecido fui y lo saqué, diciendo: si no van a pensar que estoy loco. Hoy él se enojó conmigo, porque creyó que lo estaba jodiendo comprándole unos Walkman que no me servían y se los devolví. Te estoy hablando en serio, yo nunca te falté el respeto, dije, y ahí viniendo la amenaza me dijo con voz sobrante: sí, porque el día que me faltes el respeto. Cuando me retiré del recinto recordé en decirle todo bien. Recordé a mi madre y dije si a los locos hay que darles la razón. El psiquiatra ya me lo dijo, 1, 2, 3 días, 6 meses para atarme a pastillas. En este momento empiezan los cosquilleos de temerosidad a lo que mi cabecita pueda pensar. En este momento siento menos sed y ayer dormí. Bien, punto. ¿En qué conjetura se basarán los odiosos para cargarme de psicofármacos? Ya que te has burlado de mí, si burlado de mí recuérdate en tus gracias de fortaleza para tratar de que te vengan sueños de cambiar la actitud de tus prejuicios más trata de no quejarte si no caerás en locuras de mentira. Pasa algún dolor. Pasa un recuerdo burlón. Pasa humanidad. Hablando con mi amigo Pepe cometí un error. Yo estudiaba en el Damaso y un día en clase nocturna un hombre desconocido me dijo: yo a esta altura estoy por encima del bien y del mal. Fue lo que le dije al Pepe, el cual me comentó: entonces sos Dios. Muchas veces personifiqué a Jesús, el hombre que tenía poderes, pero antes de este pasé por muchos más personajes que me llevaron a la locura. Mi hijo ayer se ponía delante de la tele y yo sin paciencia me porté muy duro personificando a mi madre en la ira y a mi padre en lo recio. Aprendí entonces que había intimidado demasiado psicológicamente a mis hermanos, por eso no se acercan a mí las personas porque intimido. Descubrí que el que más intimidado más intimida y sufre de miedos por ser mal pensado y encarado. Aún tengo la secuela del miedo a ir a la parada del ómnibus. Había curtido onda con un tipo que se paraba en la esquina y molestaba, así fue como yo dejé de trabajar por ese cuelgue tedioso. Al poco tiempo en señal de paz le llevé un kilo de yerba mate y dijo: me alegro de verte bien. Pasados los años fui hasta el cordón y entregué a Diego, un amigo, un álbum. Saliendo de la casa me sorprendió que me dijera: me alegro de verte bien. Dice Fito Páez: me cura y me envenena, me encierra y me libera esa mujer. Contradiciéndose dijo: hay un pozo profundo en la esquina del sol, si caes la vida te muele a palos. Se ve que se conocieron con Jorge Drexler, que dice: cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Espero que su autógrafo dedicado con su libreta de conducir, diciendo una canción para el marrano Emilio que nunca hizo y yo sí, un día me saque esa estúpida psicosis social. El mundo de la rosca, dice Giordano, mi arreglista, trato inflexo. Cada uno se alimenta de lo que somatiza, luego cree que esa realidad es percibida y hay tantas normas como cada ser vivo. Es mejor, me dijeron, que no sepas el significado de los números. El 14 es el borracho frustrado por el 15, la niña bonita, que lo metió en los temores del 66, el diablo que por eso buscó el 77, las piernas de mujer, pidiéndole al 88, el papa que implore por el 17, para no caer en desgracia, que le dijo el horóscopo que la luna estaba en el 8, y que su madre pertenecía al 254, entonces le jugó al 10 de Maradona y al perder terminó en el 44 la cárcel soñando con voces del 48, el muerto que parla y con miedo al 47, el muerto, y toda esta historia terminó en el 18, la sangre, ayudado por el 33, que es Cristo, pero lamentablemente como todo jugador se quedó en el 22, el loco, todo por pensar que el 13 es la yeta porque se olvidó de jugarle al 0-0 a la quiniela y terminó en pelotas. El que me diga algo que haya en este mundo y no someta le doy el derecho y la obligación de llamarme loco, de lo contrario llamo a una sana reflexión ante mi integridad como ser humano. Estuve mucho tiempo pensando en algo que me dijo Ana, mi primer psicóloga. En terapia una vez un grupo de chicas esperaban tras la puerta, riéndose, a lo cual al sentirme aludido me dijo: las bromas no existen. Según Freud, con mi mente adolescente no entendía el porqué de qué. Me dijera: yo miro los carteles publicitarios y veo nadie es mejor que usted. También decía que le gustaba jugar con las palabras quién es quién, y cuando comenté que tenía miedo al engaño, me dijo: hay personas que le tienen miedo a la muerte. Por supuesto que tomé la decisión de no ir más a esa exagerada puntualidad que me imponía para que llegue en hora. Me ubicó y se despidió de mí diciéndome: como profesional no te lo puedo decir, pero vos tenés tendencia a las drogas, las malas praxis existen según Daniel.